que hacen trampa en el juego. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego. Yo quiero que los niños conozcan y canten las canciones de antes, las canciones de antes, para que no escuchen las malas noticias y estén bien seguros del suelo que pisan. Que no apaguen la radio cuando suena un tango, porque los de afuera nos van devorando. Que sepan que a veces los más ganadores, por ser los primeros, no son los mejores. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego. Le canto a mi tierra, mi pueblo, mi gente, para que a los niños les cuiden la mente. De aquellos que solo nos llenan de dudas, para que se olviden de nuestra cultura. Nos roban el oro, nos dan un espejo. Cuidado, cuidado, que es un cuento viejo. Se piensan que estamos con arco y con flechas. Sembremos que luego vendrá la cosecha. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego. Altón, altón, altón pirulero. Atención, atención, que hacen trampa en el juego.